y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya totalmente bendecido en este programa radial La Voz del Taxista. Pudimos escuchar la alabanza, los anuncios y también ese temita que puso mi estimado Carlitos Pérez, el cual pues está solucionando unos problemas con los micrófonos, un problemita técnico, pero ya estamos totalmente en vivo. ¿Cómo se escucha, Carlos? ¿Estamos bien? Ok, perfecto, dice el hombre. Ya en miércoles, a ver, miércoles 6 de diciembre. Muchas personas dicen que solo están esperando el aguinaldo, Carlitos, ¿ah? Así es, damas y caballeros, y usted, bueno, ya está en la fiel sintonía con nosotros. Y bueno, para comenzar, ya hay gente que nos está pidiendo, solicitando temas musicales. A ver, dice Emerson Castillo: buenos días, chicos, saludos, bendiciones, saludándolos desde las oficinas de la Universidad UDM, y quisiera que me pusieran unos temitas de salsa, no importa cuál sea. Ok, dice José Lanusa: buenos días, chicos, bendiciones, saludos, quisiera que me pusieran música navideña pero en dembow. Bueno, vamos a buscar eso, vamos a ver si también existe, pero yo creo que sí, vamos a buscarlo. Dice Abraham Coronel: saludos, papo, bendiciones. Estoy escuchándolos rumbo a mi trabajo. Y saludamos a todos los colaboradores de la empresa Lucalza de parte de Josué Coronel, en exclusivo la parte de mercadeo. Ok, está bien, mi estimado. Saludos, bendiciones. Y poneme el tema A Pedir Su Mano de Juan Luis Guerra. Correcto. A ver, dice Marcelo Vázquez: hola, ¿qué tal? Bendiciones, escuchándolo desde mi centro de labor, y quisiera que me pusiera el tema de Víctor Manuel, Si Tú Me Besas. Ok, bueno, esas son las personas que se nos vienen reportando al WhatsApp. Así también hay personas que no puede llamar a la línea convencional, que ya está totalmente habilitada para que usted se comunique con nosotros, sí, a nuestro WhatsApp. Así que, pues, para que se me ponga las pilas. Y el convencional, el 2222-3646. Así, de esta manera, iniciamos este su programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. La máquina del tiempo. Amor, me han contado por ahí, preguntando por mí, has regresado. cambiaste por mí, te resultó falso a ti, te han engañado. Amor, aunque el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó, aún me encontrarás solo, sintiéndote tan cerca, pero solo. Aguardo hasta que vuelvas a mi lado y solo por ti. Sé que no tuviste valor para enfrentar el dolor al verte sola. Lo ves, no es tan fácil siempre dar. El amor puede acabar si se abandona. Amor, aunque el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó, tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro, juro no sé qué pueda pasar.

Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Bueno, damas y caballeros, ya estamos en su segmento El Asesor Automotriz con los tres asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y hoy vamos a abordar una temática muy importante como el sistema de embrague. Sí. Entonces, vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos y vamos a comenzar este interesante tema del día de hoy. Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días a Carlos, Jonathan y Giovanni. Bueno, para el día de hoy el tema es bien importante porque debemos de tener conocimiento del funcionamiento, lo que es la parte de la construcción. A veces hay unos malos hábitos que se dan cuando nosotros conducimos y efectivamente la importancia del sistema de embrague. Creo que dentro de ellos hay elementos también muy importantes que a veces nosotros pues no podemos obviarlo, porque cuando hacemos reparaciones, sí, todos estos componentes tienen cada uno de ellos una función y efectivamente pues cuando se hacen estos reemplazos deben de ser de manera conjunta, pues. Pero en la medida que vamos avanzando en el programa vamos a ir valorando algunas situaciones, pero primero vamos a ver lo que es la parte de su construcción, funcionamiento y, como les mencionaba también, ver la parte que a veces cuando se dan esos malos hábitos, que porque se daña muy constantemente lo que es el disco de clutch, la prensa, y algunas veces también, más en los morning, Carlos, que se iban reventando los cables. Entonces pues así nosotros poderles hacer algunas recomendaciones y poder mejorar el rendimiento de lo que son estos componentes, que son bien elementales e importantes en el funcionamiento del vehículo. Buenos días. Buenos días, don Salmerón. Buenos días a toda nuestra audiencia. El día de hoy, pues los temas que tenemos son bastante importantes. Cuando nosotros queremos corregir esta parte del vehículo, pues es bastante complejo, ya que se tiene que tomar mucha tolerancia y también pues lo más importante es tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que es la volante, rectificarla, darla, algunas veces le decimos nosotros darla a carear, pues, para que estos elementos pues funcionen muy bien. Creo que también la parte de los malos hábitos, hablar un poco de eso, es muy importante, ya que en la conducción nosotros pues aún hacemos cosas que no son adecuadas para nuestro sistema de embrague. Carlos. Sí, buenos días a todos aquí en el CED, en cabina. Buenos días a toda nuestra audiencia. Creo que este tema, Mena, es algo súper importante. Incluso digamos que es una parte toral en lo que es el cuidado del vehículo, ¿verdad? Muchas veces por desconocimiento hacemos cosas que pues causan daño en lo que es la caja de transmisión, y pues incluso hasta por no cambiar el aceite podemos dañar todas las balineras de la caja, ¿verdad? Entonces, y a veces desconocemos eso, ¿verdad? Que la caja de transmisión se le tiene que hacer cambio de aceite. Incluso en cajas automáticas, hay cajas automáticas que supuestamente pues son cajas selladas y que son, que el aceite es de larga duración y pues nunca se les hace cambio. Y pues es bueno informarse y saber de que nada es para siempre, Giovanni. Siempre se tiene que hacer un mantenimiento, chequeo, porque es un elemento mecánico que siempre va a tener desgaste por su funcionamiento. Entonces, pues creo que es bueno, ¿verdad?, esta parte de poner atención en lo que es la transmisión. Así es, Carlos. Bien, don Salmerón, tenemos un disco de clutch, tenemos una prensa, tenemos una balinera de collarín. Pero existen otros elementos que hacen que funcione este embrague en los vehículos. Bueno, hay algo que se te está escapando ahí, que es bien importante, que son en los vehículos, tal vez no se dan, pero en algunos de ellos, por ejemplo, Suzuki lo trae, como es la balinera piloto, pero siempre cuando se hacen estos reemplazos de estos tres componentes que has mencionado vos, no podemos nosotros omitir el de la importancia que tiene la balinera piloto. Pues. En este caso, ahí estos van efectivamente construidos, son unas balineras. En el caso de los de las camionetas Nissan, casi la mayoría de ellas, utilizan un buchín de bronce que va en la parte trasera del cigüeñal. Pero todos estos componentes sí juegan un rol súper importante, como mencionaba Carlos. Entonces todos ellos trabajan de manera muy concatenada. Entonces no puede ser que, por ejemplo, a la hora del funcionamiento de uno de ellos, tengamos que omitir a la hora del reemplazo solamente cambiar dos piezas o una pieza. Entonces, antes de, pienso de abordar mucho lo que es el desarrollo de este tema, lo importante de ello es que la primera, podríamos ir numerando, como estábamos con las piezas esta, de todos los componentes, el plato de embrague, ¿verdad? Ellos tienen una gran importancia porque es la que al oprimir nosotros con la balinera de Cuadarín abre la prensa, y hay dos formas a las que conozco, pues, en la construcción de ellos, que en el sistema del plato de presión hay uno, por ejemplo, ya para vehículos semipesados, pesados, utilizan uñas. Otro, por ejemplo, ya para los sedán son, uno los conocen como membrana, otros los utilizan típica, popularmente como pudín, no sé si ustedes tal vez lo han oído mencionar. Algunos mecánicos te dicen, este es de pudín, pero obviamente es una membrana que lo que hace es obviamente separar entre la prensa y la volanta el disco para poder que se dé la conexión de los diferentes tipos de cambio. Pues, dentro de esto también efectivamente tenemos lo que es la balinera de collarín, que por eso mencionaba anteriormente que algunas veces cuando nosotros armamos este sistema de embrague, no podemos decir la balinera de collarín está buena y solo reemplazo plato y disco, Carlos. Sí, porque recordemos que la vida útil que vayan a llevar todos estos componentes va a ser uniforme. Entonces es probable que el kilometraje que lo voy a meter a un repuesto nuevo que estoy instalando, tal vez la balinera no va a quedar en capacidad para poder darle respuesta a todo ese periodo de kilometraje que va a requerir. Entonces algunas veces, si la balinera ya comienza a generar algún desgaste, comienza a tener un poquito de hacer ruido, obviamente va a querer reemplazo. Y si no lo hace, en la superficie donde descansa la balinera comienza a generar un desgaste, comienza a, como se conoce popularmente, cobar, y al final pues el plato se va a dañar. Ha habido un momento donde la balinera de collarín, cuando tiene problemas, si lo que hace es pegarse, porque ya está reseca, ya no tiene nada que la lubrique, y al final lo que hace es dañar el plato. Nosotros hemos encontrado platos que se han desbaratado las balineras totalmente, el plato, pedazos de piezas que quedaron incrustadas, se metieron entre la prensa y el disco, y ese plato es prácticamente el vehículo de no avanza, quedó como enclochado. Entonces el disco queda como suelto. Lo mismo pasa cuando los componentes de en las construcciones de lo que son los discos, que no solamente de un tipo de diseño hay, sino que hay unos que llevan una estructura de resortes que sirve para lo que es el torque, el muelleaje ese, y otros que son meramente una lámina, pero obviamente esa lámina tiene sus propiedades elásticas que permiten de que pueda soportar esa. Sí, son unos resortes planos. Ajá, correcto. Y en los camiones también he visto unos que son una especie, como tienen como unas aletas, y que en las aletas llevan como, parecieran como unas circunferencias que llevan, pero esos son los puntos de apoyo que son los que van a permitir como que usa la en este caso lo que es la fibra. Ese es el trabajo de él. Y obviamente ese tipo de material pues tiene bastante rendimiento y son de muy buena calidad, pero lo que quería hacer ver era que hay unas diferentes formas, ¿verdad?, en las que vienen los discos, y también lo que son las partes de los platos de presión que te mencionaba, que usan uñas, los otros usan membrana. Y ellos obviamente tienen la misma función, pues, lógicamente, pero hay unos que te van a dar más rendimiento que otros, que por ejemplo de membrana, yo veo que en los vehículos más en Océan se desgasta más rápido. Yo he visto que los que usan uñas, que llevan unos tres puntos de apoyo y son regulables, duran más tiempo y lo utilizan más los vehículos ya vehículos un poco de más tonelaje. Pero dentro de lo que te mencionaba yo de poder reemplazar solo una pieza, a veces no es recomendable, porque hemos encontrado algunas veces, Carlos, cuando se dañó el plato, disco y collarín, y la piloto no la reemplaza. Entonces solo la comprueban con el dedo, la gira y dice, está bueno. Pero lo más práctico es reemplazarla. Es una línea que te puede costar, ponerle por muy cara, 300 córdobos, 400. Pero sí es bueno y sugerible que se puedan hacer el reemplazo de todos los componentes. Recordemos que todo el sistema está constantemente funcionando, pues. Cada cambio que nosotros tanto acoplamos y desacoplamos tiene que estar involucrado todo ese componente, y obviamente todo eso va generando desgaste, va generando deterioro, pues, en las piezas, y al final pues lo más apropiado y sugeríamos nosotros el reemplazo. Ahora, dentro de los funcionamientos que una vez ya nosotros tenemos corregido esto, no podemos dejar de pasar por desapercibido que la importancia que tiene el componente donde va alojado la balinera de collarín. Por ejemplo, en algunos casos que el collarín obviamente se desplaza sobre, yo digo, como un eje, ¿verdad?, que es donde sale el propulsor. Ese eje debe quedar la superficie bien uniforme, se debe desplazar el collarín sin ninguna oposición. Obviamente cuando los instalan le aplican algún tipo de grasa para que le pueda ayudar al momento del desplazamiento, pero eso ha habido casos donde se comienza a cobar esa pieza de aluminio, y obviamente cuando el collarín comienza a tener ese recorrido, ese desplazamiento, se puede generar que se pegue. Y recordemos que en el mismo sistema podemos usar dos tipos de accionamiento, puede ser hidráulico o puede ser mecánico. Mecánico es cuando utilizan, algunos usan que les adaptan varilla, otros vienen con cable, otros usan el sistema de bomba central y auxiliar de clutch para manipular lo que es el sistema de embrague. Mencionaba esa parte, pero porque creo, Carlos, que es muy, pero muy importante que aclaremos esta parte, porque a veces cuando los cables, por ejemplo, hemos encontrado que se rompen o las bombas, hay bombas que se puedan hasta dañar, y hemos encontrado nosotros que al momento de manipular el pedal vos sentís duro, y a pesar que es hidráulico. Sí. ¿Pero por qué? Porque existe alguna resistencia en alguna parte donde el componente del collarín tiene que desplazarse. Entonces nosotros hemos encontrado donde desplaza el collarín, que es en la punta de la caja de transmisión, ¿verdad? Esa es una punta que obviamente guía la balinera de collarín, y si ella está cobada o está desalineada, entonces al momento de desplazarse hay oposición. Otra es lo típico que se dan en los mornings, que el collarín va alojado en una barra donde se desplaza, en cada extremo usa dos tipos de buche, y si uno de ellos está con desgaste, entonces esa barra obviamente se queda como pegada, y ¿quién va a sufrir toda la responsabilidad? Es el cable, porque vos metes el pedal de clutch, sentís duro, pero obviamente el cable comienza a recogerse, comienza a dañarse, y a veces comienzan a señalar que el problema es de cable. Todo lo de mala calidad, eso. Sí, entonces es lo más fácil, pero yo pienso que cuando nosotros desarmemos estos sistemas, revisemos paso a paso qué es lo que pudo haber estado dañándonos, qué problema nos está ocasionando que esta pieza tenga desgaste, porque también cuando te dice un cliente, porque nosotros hemos tenido esa experiencia y reemplacé el disco hace como 2 meses y lo siento duro, entonces uno piensa, probablemente tal vez tenga problemas todos estos componentes. Pero a veces, como es poco tiempo, no especulemos, mejor desmontar la caja y valorar en qué condiciones están todos estos elementos que hemos mencionado. Entonces se da en la revisión que esos buchings están dañados, el eje se desalinea, y entonces ¿qué encontramos nosotros? Que ahí es donde está el pegón, ahí es donde hace que la pieza obviamente se sientan duro. Ay, quiero mencionarte que donde entra esa barra, él lleva un retenedor pequeño, okay, que algunas veces, si no se fijan, entonces el retenedor saca la barra, se puede caer el retenedor y meten el eje. y ahí se le mete polvo, se le mete agua, y en cuestión de 2-3 meses ese eje se pega, entonces, se contamina. Sí, y entonces parece tontera, pero ese retenorcito que vos mirás fino es el que va a permitir sellar, obviamente, ¿me entiendes? Entonces no se va a ver involucrado ningún tipo de agente extraño como agua, polvo, etcétera. Pues entonces, cuando ya tenés contacto con agua, ya comienza a generar el óxido, la corrosión, etcétera. Pues, y peor, entonces, se nota lubricado. Sí, entonces ya comienza a generar más deterioro en todo el sistema y uno busca soluciones, pues. Pero si vos haces la corrección de todos los sistemas que estamos hablando, plato, disco, collarín, piloto, y a corto plazo se vuelve a pegar, entonces dice, probablemente me salió dañado todo esto, desmontá y todo está bueno, y el problema lo hallas en el eje. Entonces es importante para los amigos mecánicos, no es que no la sabemos todas, pero ya a veces nos ha pasado esos clavos. Entonces, si a ustedes les han pasado, a veces no es malo que también ellos nos llamen, porque nosotros aprendemos de ustedes que en esta universidad de la vida uno nunca deja aprender, y hay compañeros mecánicos que, mira, obviamente se la saben, entonces hay que rendirle el sombrero, y ellos te digo, han venido haciendo aportes a veces, porque he hablado con algunos de ellos, y siempre desde la perspectiva positiva, pues, porque nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros somos, yo en este particular me considero que hay que ser humilde, nosotros no lo sabemos todas, hemos aprendido también de las sugerencias, recomendaciones, y eso lo hemos ido, como dicen, almacenando ahí en la experiencia que nos permite estar aquí en la radio. Pero sí es importante sus comentarios, porque nos ayuda, pues, a solucionar los problemas a otros, pueden ser compañeros del sector volante, del sector selectivo, o puedan ser clientes que nos llamen, pero lo importante es encontrar el problema, Carlos. Porque sí, no es solamente venir a decir bla bla, sino hablemos cosas concretas que les permita poder solucionar sus problemas, y que a nosotros también, si hay algún comentario, nosotros de manera muy humilde la recibimos y les aseguramos que nosotros, todo lo que nos sugieran, todo lo que nos recomienden, nosotros ahí lo guardamos, y nos va a permitir poder hacer algunas valoraciones que de futuro pienso que nos fortalece más nuestros conocimientos, y estamos siempre aprendiendo, Carlos, que es bien importante. En esto del sistema de embrague, Carlos, quería también mencionar la importancia que vos hablabas un poco, que todo esto, todo lo que es transmisión, sistema de embrague, es cierto que nosotros lo vemos por separado, porque son diferentes elementos, como motor, tenemos sistema de embrague en el centro, después sigue la transmisión, pero cuando hablamos de que los cambios están entrando, dicen, muy duro, y ahora todos estos componentes están buenos, vos mencionaste algo importante que era lo del aceite. Entonces eso, y quiero abordarlo porque casualmente ayer comentaba un cliente que teníamos en el taller, cambié el aceite hace como un mes, y a raíz del cambio de aceite he sentido como irregularidades en los comportamientos de la caja. Entonces preguntaba qué tipo de aceite habían ellos aplicado. Entonces no sabía, entonces tuvo que ir a retirar la botella a su casa, porque ahí la tenía el envase. Entonces no pueden ser algunos centros de lubricante irresponsables, que te quiero mencionar, era un camioncito Hino del 2015, creo, 2014, y le echaron aceite 140 a la caja de transmisión. Entonces yo a veces pienso que esto del internet ahora nos facilita mucho poder consultar, poder averiguar. Y muchas veces no lo utilizan, pero pienso que deberían de meterse más algunos centros de lubricante que dan ese servicio, porque si el cliente llega y no sabe, vos vas a buscar cómo orientarlo, vas a buscar cómo resolverle el problema. Otro inconveniente, don Salmero, es que muchas veces tal vez no tienen el aceite adecuado. Entonces, ponerle cualquiera, dicen, porque de todos modos tenemos que hacer la venta, ¿ya? Y eso, pues, digamos, ¿qué pasa con la confianza, verdad, del cliente? O sea, imagínese que ese vehículo se dañe porque aplicamos un aceite que no es, y nosotros lo aplicamos simplemente porque no teníamos. Entonces, se tiene que tomar en cuenta esa valoración, ¿verdad? La confianza del cliente versus la venta de un producto, mena, porque imagínate que ahí perdés ese cliente y también, pues, dañas tu imagen, mena. El problema es el gasto que se va a generar, este, exorbitante, reparar una caja, cambiar elementos internos, eso, Carlos, es bastante, pues... Es complicado, complicado el trabajo, y muchas veces encontrar los repuestos es lo más complicado todavía, porque cuando hay y tiene un precio alto, pues por lo menos no encontrás. A veces tenés que comprar la caja completa y pues te sale por las nubes. Y eso se da más, por eso hay que tener mucho cuidado con la caja automática, usar el aceite adecuado, porque este, si vos venís a aplicar algo que no es, vas a deteriorar internamente. Tal vez no va a ser hoy ni mañana, ¿no? Eso va a ser en 6 meses, un año. Sí, y no solo caja automática, mena. Fíjate que algo que está pasando, don Salmerón, con estos vehículos de 2015 en adelante, yo lo pondría desde el 2006, porque desde el 2006 en adelante, todo lo que es caja mecánica utiliza un aceite de transmisión que su designación es GL4, don Salmerón. Entonces, muchas veces hay lugares que dicen, no, metele 80-90, pero ahí hay un detalle, ¿verdad?, con respecto a lo que indica el fabricante, ¿verdad? El GL4, sea 75-90 o 80-90, tiene que cumplir la designación GL4. Nosotros lo tenemos ese en presentación MTF, que es GL4 para caja mecánica, porque este aceite lo que hace es evitar, don Salmerón, que todos los metales blandos que componen la caja de transmisión se dañen, ¿verdad? Porque los aceites GL5, ese es el detalle que traen, ¿verdad? Como ellos usan componentes que son más, más dañinos con respecto a los metales blandos, entonces se utilizan en cajas que no usan metales blandos, ¿verdad? Por eso pues siempre tenemos que estar pendiente de que no es cualquier aceite el que vamos a poner en la caja de transmisión, sea mecánico o automática, mena. Siempre tenemos que buscar el manual del fabricante y qué certificación es la que recomienda el fabricante para la caja. Muchas veces ya en estos vehículos ya no es tanto la viscosidad del aceite, sino que tenés que irte a la certificación, si es L4, si es L5, porque ahí es donde está el donde puedes encontrarte el problema, ¿verdad? Meter un aceite que no es adecuado. Mencionaba bien importante, para que le explique tal vez a los oyentes, cuando hablamos de esos componentes blandos, Carlos. Sí. Porque efectivamente la construcción de las cajas de transmisión, todos los elementos, todos los componentes, pues obviamente son metal, pues. Sí. Con algún tipo de tratamiento, pero entiendo, yo te entiendo cuáles son esos, pero sería importante que vos se lo mencionaras. Sí, bueno, metales blandos, estamos hablando específicamente los sincronizadores, que son generalmente de cobre, ese es un metal blando. Cuando hablo de que el GL4 no trae un componente, ¿verdad? El GL4 no tiene azufre ni fósforo, que son los elementos, digamos, los componentes que destruyen directamente lo que es el cobre y el bronce, ¿verdad? Entonces, esto ya, digamos, es parte técnica, ¿verdad? No es algo que todo el mundo te vaya a explicar, ¿verdad? Pero más que todo, simplemente es eso, don Salmerón, un GL5, un aceite GL5, aunque sea un aceite de transmisión, cuenta entre sus aditivos con fósforo y azufre, y un GL4 trae otro tipo de componente y no trae azufre y fósforo, entonces por eso su designación es GL4. Pero tiene que ver, Carlos, por ejemplo, en los diseños y las estructuras de lo que son las balineras, por ejemplo, o sea, que hay balineras que su estructura toda es de metal. Sí, lo que pasa es que no, el hecho, ¿verdad?, que sea hierro, ¿verdad?, o perdón, ¿verdad?, voy a tratar de simplificarlo, ¿verdad? Lo que es el aceite 80W90 o 7590 GL5 es un aceite que normalmente es extrema presión. Él trae entre sus ingredientes, ¿verdad?, entre sus aditivos, dos componentes que son adecuados para la lubricación, como es el azufre y el fósforo, estos no dañan lo que es hierro, no dañan lo que es este acero, no dañan lo que son las balineras, más bien las protegen, los salmerón, y evitan de que se forme corrosión, que se ensarren y todo lo demás. En el caso de las cajas, que son con sincronizadores, de los comunes que conocemos nosotros, los amarillos, que son de bronce o cobre, no recuerdo bien, pero sí traen otros componentes de metales amarillos, incluso traen latón esas cajas. Estamos hablando de cajas del 2006 en adelante. Estas cajas, ya los fabricantes no utilizan en su lubricación lo que es azufre. ¿Ya? Entonces, el aceite GL4 trae otros aditivos, pero no trae ni azufre ni fósforo. Esos dos metales, esos dos componentes de un salmerón, son los que atacan directamente lo que es el cobre y el bronce. Esos componentes no atacan lo que es el hierro ni el acero, ¿verdad? Solamente esos dos metales. Por eso le digo, importante que si su caja de transmisión trae sincronizadores o si su caja de transmisión es del 2006 en adelante, tiene que poner un GL4. ¿Ya? Creo que está bien, correcto, lo más sencillo que se puede explicar, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 8 y 57 minutos. Las 8 y 57 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Tu Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos, desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto: un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 5 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, y nosotros vamos a darle continuidad a este valioso tema, el cual nuestros asesores nos están brindando esa información. Así vamos con voz de nada más y nada menos, y mi estimado Alejandro Salmero. Bueno, entramos a la segunda parte, Jonathan. Nosotros hemos quedado pendiente, Carlos, de estos los materiales blandos. Sí. Entonces voy a explicar lo que son una parte de estos los collarines, pero tal vez nos explicabas también que la importancia que tiene, por ejemplo, vos sabés que hay balineras, ahora te hablaba de que no toda en sí es de metal, por ejemplo, donde van en la parte interna, donde va el desplazable, y hay balineras de aguja, y si vos te acordás, esa balinera, su estructura es plástica. Sí, así es, son de plástico. Entonces, influye el funcionamiento de estos tipos de aceite ya en esto que mencionabas vos, cuando nosotros aplicamos este GL4, porque sí, lo que nosotros necesitamos es rendimiento, necesitamos que todas estas piezas pues tengan protección, ese aprovechamiento y esa vida útil que requerimos, y obviamente necesitamos que la caja de transmisión ande en buenas condiciones. Sí, así mismo, Salmerón, esto, digamos, aplicar el aceite adecuado se traduce en rendimiento y protección, ¿verdad? No solamente, ahora no es solamente balineras y, o sea, anteriormente las cajas eran balineras y los sincronizadores, digamos, eran aleaciones, digamos, materiales más rústicos, digamos, más rústico sería la palabra, mena, porque eran materiales sólidos de metal. Sí, se podría decir que trataban de ser más durables, ¿verdad? Entonces, por efecto de que la misma tecnología no permitía tener un lubricante que permitiera la protección de ciertos materiales, ¿verdad? Entonces, estas cajas modernas ya tienen componentes que son un poco más delicados en su mantenimiento, y esto pues obliga a tener que cambiar el tipo de lubricante, ¿verdad? Entonces, por eso, verdad, la recomendación, verdad, siempre seguir la recomendación del fabricante, siempre seguir el manual de lo que dice el vehículo, y en este tipo de cajas, que pues creo que el tema ahora es de cajas, men, entonces la recomendación es GL4 en estas cajas de transmisión, digamos del 2006 en adelante, ya la viscosidad ya no es un elemento tan importante, Menadora, lo que se busca en el aceite es que proteja los materiales de los que está hecha la caja, que no los destruya, ¿verdad? Porque ese es algo que hace el GL5 en un aceite mal aplicado. No es que el GL5 sea malo, menos. Sí. Es que ese aceite no es el recomendado para este tipo de caja. Incluso yo me he encontrado en cajas de camionetas, Land Cruiser, que en lo que es el transfer ellas usan aceite GL4, mena. Entonces usan un aceite pues que es sintético, un aceite de protección. Entonces simplemente seguir esa recomendación, porque a veces, digamos, caemos en el error de que sí, es una camioneta 80W90, la caja, el transfer, diferencial delantero y diferencial trasero, todo va con 80W90, y pues ya no es así la norma, ¿verdad? Ya no se puede, ya ya todo eso ha cambiado. Incluso ahora las camionetas, las Hilux, en el diferencial trasero y delantero usan este límite de slip, que es un aceite de LSD. Entonces si no se aplica ese aceite, el componente que hace el bloqueo del diferencial no va a trabajar igual. Entonces es toral, ¿verdad?, que tengas que irte a la recomendación, a lo que te indica el manual, para aplicar el aceite adecuado, mena. Y ya no es tanto por precio, mena. Es por protección del componente. De la inversión. Exactamente. Entonces, y pues creo que lo que más deseamos es que nuestra caja tenga la vida útil de que tenga que tener, ¿verdad? Porque imagínate, haces una inversión tan grande y vamos a dar la llamada. A lo buenas. Sí, a lo buenas. Quería hacer una pregunta. Pero que aporte, año 2013, ¿qué tipo de caja usa y el aceite que debe cambiarle? ¿Qué tipo de aceite? Hice la respuesta por la en el radio. Estimado, ¿la caja de ese vehículo es automática o mecánica? Estimado, ¿la caja es automática o mecánica? Ok. Ok. Ok, y la vamos a contestar al aire. Muchas gracias. Mecánica, entonces. Sí, una mecánica de 6. Ahí la recomendación es un MTF, un GL4. Ese es lo que indica el manual, ¿verdad?, del fabricante. En el caso de ese vehículo, un GL4 MTF, nosotros lo tenemos en Valvoline, en marca Valvoline, ¿verdad? Y el cambio del lubricante, tendrías que revisarlo, ¿verdad, mena? Es un Forte. Sí, un Forte. Sí. Vamos a darle a mi estimado más adelante más o menos cada cuánto se tiene que cambiar el aceite. Continuando con el tema de un Salmerón, hablábamos de lo que es las aplicaciones de los aceites de un Salmerón. Al igual que con lo que es los motores, ya no es solamente por hacer el cambio de aceite, mena, y ahorrarme unos pesos, sino que tenemos que irnos a el aceite adecuado que me va a dar la protección al vehículo, ¿verdad? No puedo andar, digamos, ocupando un aceite, poniendo un ejemplo, digamos, abismal, ¿verdad? Tengo mi motor, un vehículo 2019 GDI, y voy a venir a aplicar un SAE 50, ¿no? Eso no es adecuado. Peor, meterle un 20W50 no es adecuado. No es que el aceite sea malo, es que el aceite no es el adecuado para ese tipo de motor, mena. Entonces, aunque el aceite adecuado sea un poco más caro, sí vale la pena ponerle el aceite adecuado, porque el motor va a tener un buen rendimiento con respecto a que yo le aplique el aceite que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, igual con las cajas de transmisión, usan un aceite que te dice el fabricante cuál es, y muchas veces pues estos aceites pues son un poco más caros por efecto de la tecnología que incluyen. Entonces no podemos, digamos, no, está muy caro, mejor dame un 140, man. Eso es casi inaudito, porque estás cambiando todo, Carlos, ahí. Sí, es como digamos, te estás haciendo una transfusión de sangre y te pones una sangre que no es. Así es. No va a tener un buen vas a tener un buen rendimiento, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Entonces, si no tenés, dale un tiempito, pero hacelo con el aceite que te indica el fabricante, porque con este aceite que vas a tener, la caja, el componente, lo vas a tener protegido. Entonces, bueno, para el amigo, ¿verdad? De la caja, va a usar un MTF, que tiene que ser un GL4, ¿verdad? Y le dice a los muchachos, ya saben cuál es, hay que hacer entre 50 y 60 mil kilómetros. Ese es el para la caja de transmisión. Entre 50 y 60 mil kilómetros tiene que andar realizando los cambios de aceite. Usa más o menos 2 litros, 1.70 usa, pero pues tiene que comprar los dos. Pero pues usando ese aceite, pues esa caja va a tener el rendimiento adecuado, ¿verdad? Estamos hablando de aceites pues con ciertas especificaciones, pero en la caja automática también podemos notar el cambio que ha sucedido de estos aceites. Antes nosotros pedíamos un ATF, era un ATF para una caja automática. Sí, muchas veces era un tipo A el que nos vendían y ese poníamos. Sí, exactamente, pero ahora existe un aceite que es el CBT. Sí. Entonces, ya eso ya no es lo mismo. Sí, lo que pasa es que las cajas automáticas han, digamos, evolucionado, ¿verdad? Porque antes hablabas de caja automática y eran unas cajas, gastaban mucho, eran, ya aquí ya venían dañadas, mena, caro repararlas porque aquí pues no se trabajaba mucho en cajas de ese tipo, cajas hidráulicas. Entonces, se ganaron, digamos, la mala fama de que eran cajas malas, ¿verdad? Lo que pasa pues es que aquí ya venían malas, ya venían maltratadas, ya traían liqueo, ya venían reparadas, tal vez malas reparaciones. Entonces por eso pues se ganaron la mala fama. Pero realmente las cajas automáticas, su razón de ser es el rendimiento de lo que es el combustible, ¿verdad? Entonces está comprobado científicamente, mena, que en caja mecánica, en lo que es el embriague, el arranque, un operador gasta entre un 3 y un 5% más de combustible andando una caja mecánica a que eso lo haga una caja automática. Ya la relación avance potencia, una caja automática la optimiza, sea cual sea, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues, ya puedes imaginarte vos todo lo que viene, ¿verdad? Las cajas automáticas se han ido modernizando, ya los espacios en los que ellos sincronizan se han ido mejorando, y ahora pues tenemos cajas de excelente calidad, excelente tecnología. Podemos hablar de una caja muy buena, la caja triptónica, mena. La caja triptónica, que es una caja de muy buenas prestaciones, buen rendimiento. Tenemos la caja CBT, que es una caja que sincroniza con una cadena, mena. Esa es una tecnología nueva. Y digamos, su rendimiento, su optimización en lo que es el rendimiento de combustible es superior, ¿verdad? Esta caja no tenés pérdida, ¿verdad? Ella tiene una tracción, digamos, casi el 97% de efectividad, ¿verdad? Que es pues lo más efectivo que hay. Y también tenemos una caja, una caja robotizada, que es la de la caja DST, que también es una caja muy buena. Y cada una de esas cajas, el aceite que usan, ¿sí?, es distinto. Entonces, ya no es como que llegues y pidas un aceite para caja automática, mena. Tenés que, digamos, la persona que te va a vender tiene que venderte de acuerdo a lo que indique el manual del fabricante. Ya, en el caso de las cajas CVT, el aceite tiene que decir que es un aceite CVT para Hyundai, porque no solamente o para Toyota, ¿verdad?, o para la marca que ande, porque cada fabricante tiene su tipo de certificación que debe cumplir el aceite para la caja a la cual vas a... Carlos, había una consulta ahí de uno de nuestros oyentes, pero la considero bastante importante. Fíjate que decía él de que hay unos vehículos que son con caja automática que son selladas. Te estoy explicando esto, lo que me están mencionando. Sí. Son selladas, me dice, y me han dicho que como son selladas, el aceite que traen vienen hasta que la caja de transmisión dé su vida útil. Mm-hmm. Pero recordemos también que hay unas cajas de transmisión que no todo el mundo le puede dar ese tipo de tratamiento. Sí. Para poder decir, hay unos equipos especiales que sirven para sustraer el aceite y de igual forma para darle nivel. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando no miras tapones, dicen son selladas. Entonces, hasta que la casa se dañó, pero dice, hay que cambiarlo. ¿Tiene esa capacidad ese aceite para durar todo ese tiempo? Esa es la pregunta que nos hace, porque como no le miran para drenar, entonces el hombre le dijeron de que esa caja, hasta que se dañe totalmente, se hace reemplazo, pues. Pero que el aceite tiene esa capacidad, pues, para poder dar esa guía, el aceite con respecto a la caja. Sí, bueno, algo, verdad, que yo verificar, verdad, que no existe, verdad, don Salmerón. No existe caja sellada, no existe una caja que no se le dé mantenimiento. Muchas veces lo que pasa, don Salmerón, es que los fabricantes, específicamente para evitar eso que usted mencionaba, de que vayan a aplicar algo que no es, algo incorrecto. Entonces, no además, ¿verdad? Los tiempos de mantenimiento de esas cajas son de mayor rango, ¿verdad? Estamos hablando de que 120 mil se puede extender hasta los 160 mil kilómetros. Entonces, los tiempos de mantenimiento, ya el mantenimiento ya no lo hace el primer dueño del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Bueno, como ya no es el primer dueño, ya no es el que me compró, ya no es el que le compró a mi concesionario, ya mi responsabilidad sobre esa caja ya simplemente no va a existir. 160 mil kilómetros, ya no tengo nada que ver yo, ya posiblemente 3-4 dueños. Entonces, ahí, digamos, se deslindan de esa responsabilidad, don Salmerón. Pero realmente, sí, a las cajas, todas las cajas tienen un manual de lo que es mantenimiento, de lo que es mantenimiento preventivo, de lo que es reparación y de lo que son cambios de fluido, ¿verdad? Y efectivamente, muchas veces no se hace por drenaje, sino que se hace por lo que se conoce como diálisis. Ya, una máquina de diálisis trae algunas traen unas tapas, unos tapones, a veces son de hasta de hule, ¿verdad, don Salmerón? Y ahí se enroscan unas terminales del equipo para lograr la sustitución del aceite. A veces hasta se hace encendido el procedimiento. Hay unas que lo hacen con unas mangueras que vienen al radiador, igual son equipos de diálisis. Estos mismos equipos se utilizan para dar limpieza a lo que es la caja, ¿verdad? Entonces, haces una sustitución, le ingresan un tipo de líquido que es para limpiar el componente completo internamente, mena, y después se le coloca el aceite que se va a quedar ya permanente para la caja. Este trabajo, digamos, no es algo que valga, que sea barato, mena, pero tenemos que tomar en cuenta que el tiempo de vida de ese aceite que vamos a poner se prolonga, ¿verdad? 100 mil kilómetros vas a tener de protección solamente cambiando el aceite. Entonces, aquí al amigo Don Salmerón que le consultaba, sería pues verificar, ¿verdad?, que qué tipo de caja es la que tiene y ver si podemos, por medio de estos manuales de ZF, lograr ver, verificar si podemos conseguir el manual de mantenimiento de esa caja. Sí, es que algo bien importante es de que nuestros oyentes, cuando nos hagan esas consultas, más por WhatsApp, que nos envíen el modelo, qué año es el vehículo, porque eso nos permite poder ir más a la parte puntual, Carlos. Sí, así no divagar, pues. Entonces, eso también nos ayuda para cualquier información que sea veraz, pues, y no podamos nosotros divagar y efectivamente que la pues, información sea lo más concreta, pues, y veraz. Sí, y poder también ayudar, ¿verdad, Domena? Domena, porque creo que pues parte de la razón de ser de este programa es pues tratar de ayudar, tratar de dilucidar este tipo de ¿cómo se diría? De creencias que existen, ¿verdad? De que, bueno, en este caso, ¿verdad? Que es una caja eterna, ¿verdad? Sí, es que mira, o sea, hay mitos, hay cosas que la gente, por comentarios de boca en boca, se dejan creer, pero no hay como que buscar a las personas apropiadas, ¿verdad? Un ejemplo, si hay cosas que yo no sé de caja de transmisión, porque es una especialidad, tengo que consultar o ir a donde el propio especialista, pues, para poder que me dé alguna información, pero también tenés que hacer tu consulta vía internet, pues, para ver de qué manera te ayuda. Pero lo más importante es ser bien específico, ¿verdad?, en esta respuesta. Quería, tal vez ya para poco, porque ya vamos a concluir el programa, era que solamente pudiéramos tocar rápido lo que concierne siempre al sistema de embrague, lo que son los hábitos, Carlos. A veces cuando nosotros vamos conduciendo y después de que ya vamos haciendo los cambios de marcha, y tal vez ya vas en directa, pero siempre se nota que a veces hay propietarios de unidades que van con el pie puesto en el pedal. Entonces, eso obviamente tiene consecuencias negativas en la vida útil del sistema. Sí, efectivamente, ahí lo que estamos haciendo, Don Salmerón, es que tal vez nosotros no lo notamos, pero lo que hacemos es, digamos, hacer que la prensa, por efecto del pie montado en el pedal, la prensa se vaya medio abriendo, ¿verdad? Entonces le quitamos presión al disco y él se va girando. Entonces esto trae consecuencias en lo que es desgaste, puede causar ovalación de lo que es tanto el pudín, de lo que es el plato de presión, como la superficie de lo que es la volante. Entonces, digamos que es contraproducente, ¿verdad? Lo más adecuado, o la forma adecuada de cómo se debe de ocupar, ¿verdad? Justo al lado de lo que es el clutch, Don Salmerón, ahí viene una como espacio de hule, ¿verdad? Que es a donde tenemos que colocar el pie nosotros. Metes el cambio, Giovanni, lo sacas y pones tu pie a la par de lo que es el clutch, para no llevar el pie montado sobre el pedal, porque pues esto es digamos, contraproducente a lo que es la transmisión, ¿verdad? Entonces, digamos que es una recomendación de manejo, mena, no es digamos que sea ley, pero sí muchas veces por hacer este tipo de acción, ¿verdad? No nos damos cuenta que estamos dañando el componente y después, mena, el rendimiento, el poco rendimiento que nos dé, asumimos de que es que el repuesto es malo. También, Carlos, un mal hábito, no sé, tal vez vos que caminas esa zona ahí del lado del sombrero, uh-huh. Ahí he visto, o sea que ahí queda encuesta. Sí, en subida. En subida. Entonces ahí yo he visto que hay conductores que mantienen el cambio y el clutch ahí y están acelerando el vehículo y lo están acelerando, pero yo veo que ese vehículo está forzado ahí en esa pendiente, en esa subida. Sí, de hecho ahí igual hay un daño directo en el disco de clutch, y lo mismo, como estás aplicando acelerador y clutch al mismo tiempo, estás, digamos, mantenido con lo que es la caja de transmisión. Es exactamente para transmitir lo que es el torque hacia las ruedas y poder avanzar, ¿verdad? No es para mantenerte, no es para mantener el peso del vehículo en una posición de cuesta, ¿verdad? Mantener sustentado. Mantenerse sustentado, o sea, no es esa la razón de ser. Entonces, a partir de ahí, pues ya llevas, digamos, problemas, ¿verdad? Y de acuerdo a la recurrencia de un salmerón, digamos, el daño a la caja puede ser de, digamos, más acelerado, ¿verdad? Sí, recordemos que cuando lo tenés así sustentado, dañando soporte, lo que son mismos muelles, todo, se comienza a aflojar, se comienza a deteriorar esos resortes. Y lo otro es cuando tenemos el pedal puesto ya en marcha normal, obviamente que el collarín va rozando con el plato de presión, el plato. Y va generando desgaste, y además que la balinera sufre un calentamiento y ella trae en su grasa ya con un contenido que el fabricante tiene determinado, y cuando ese metal está constantemente caliente, obviamente que la grasa no es eterna, pues. Así comienza a tener deterioro y hasta que se daña. Entonces, lo más recomendable siempre, usted al momento de hacer los cambios, siempre hay que liberarlo el clutch totalmente. Pues quien es el pie, yo he visto que siempre lo pone, pero uno cuando va ya en desplace de manera involuntaria lo toca. Así es. Entonces, lo más recomendable es que no hagamos ese tipo de práctica, porque vamos a tener consecuencias negativas más adelante. Don Alejandro, ¿qué le podemos decir a Jonathan Dormes que arranque segunda? Va a dañar todo el sistema de embrague, porque efectivamente los vehículos por eso traen sus diferentes tipos de cambio para primera, segunda, tercera, etcétera. Pues entonces, Dormes, por favor. Una pregunta entonces que le decimos a mi estimado Giovanni, que piensa que la R es racing, que es para más velocidad en su Kia. En automático. Ajá. No, en su caja, en el R cree que es racing. ¿Qué me dice usted de eso? No, lo vamos a, ahora que termine el programa, lo vamos a asesorar para que no haga esas cosas irregulares. No, y agradeciéndole a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, por habernos dado esta oportunidad, y creo sería hasta el próximo miércoles, mi estimado. Así es, don Salmerón. Bueno, gracias a todos ustedes, ¿verdad?, que nos brindaron esa asesoría oportuna. Estuvo con usted el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM, y su servidor Jonathan Dormes. ¿Sería hasta cuándo? Bueno, hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Cooperativo.